pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas... Olis, ¿cómo estás, Eily? Estoy que no es poco, dicen. Ay, me equivoqué, era ¿y vos qué estás pensando? Hola, Eily, ¿y vos qué estás pensando? Estoy que no es poco. Ah. ¿Cómo están todos del otro lado del parlante? Está bueno saber que uno sale por un parlante, ¿te lo imaginas? Sí, me lo imagino. Es muy divertido igual. Sí. La verdad que... O por un audífono, como que... Y nosotros, yo de vez en cuando me escucho posteriormente, días después, sí. Bajo el... Mucha gente nos escucha posteriormente. Porque se puede bajar de radionauta.com.ar, de la página, claro, de Radionauta. Y lo haces mientras estás cocinando en el otra punta del mundo. O si estás trabajando, por ejemplo. O cuando estás trabajando y no hay más nadie... Sí. Que te venga a molestar. O si podés trabajar. ¿En tu casa? En tu casa, por ejemplo, también. Siempre podés escuchar. ¿Y vos qué estás pensando? Entrando a... Creo que es Radionauta Programas, todo junto. .wordpress, WordPress, etcétera. No, la página es... la tenemos ahí arriba. Sí, pero los programas están, te juro, en Radionauta Programas. Ah, sí, o sea, entran a radionauta.com.ar y de ahí pueden entrar a Radionauta. Recibimos una llamada. ¿Estamos seguros que para nosotros? Recibimos una llamada, parece. Es un equivocado, me parece. Ah, buenísimo. Están escuchando Radionauta en la Wocra, así que me mandamos un abrazo. Así que les mandamos abrazo. Un saludo a la Wocra. Algún día me encantaría saber cómo funciona la Wocra. Sí, estaría bueno. Así que cualquier día que los que están escuchando quieran venirnos a contar, bienvenides. Bueno, programa... Que sale por... Radionauta.com. Desde Olga Vázquez. Todos los martes a las 7, de 7 a 8. ¿Y vos qué estás pensando? Bueno, se pueden comunicar con nosotros y encontrarnos qué estás pensando. ¿Qué están pensando? Al WhatsApp, que es 221... 670-5190. Sí, si no, también pueden llamar al teléfono, que es 451-6917, 451-6917, y charlar con nosotros. O buscarnos en la página de Facebook, que es... ¿Y vos qué estás pensando? Bueno, yo estoy pensando que las semanas están siendo cada vez más... interesante, por decirlo de alguna manera. La semana pasada fue muy intensa, de una intensidad incalculable. Exactamente, intensa. Intensa, pero intensa e intensa, ¿eh? Y eso que a mí el fútbol me importa un huevo. Pero... Igual si es por el fútbol muy intenso tampoco es que nada fue. No, pero viste que la gente como que le pone más emoción. Bueno, no importa el fútbol, pero fue muy intensa. Porque lo que pasó la semana pasada, que todo el mundo sabe... Que se le dio media sanción a la ley de despenalización y legalización del aborto. Pero no pasó eso solo. Eso es como una ficha de dominó. Yo te cuento, Pablo, que capaz no sabes y que después lo hablamos más. Empezó a hacer caer fichas en los países de Latinoamérica. Yeah, algo leí. Y en un montón de países de Latinoamérica empezaron a surgir movimientos de mujeres que van a pedir en sus países lo mismo. Que no es aborto legal. Es educación sexual para saber y para gozar y para decidir, anticonceptivos para no abortar y decidir y no sé, también gozar, y aborto legal para no morir. Pero muchísimos, tenemos conocimiento de Venezuela, Colombia, México, Perú, y ya lo teníamos Uruguay ahí viejito de hace tiempo. Que a mí lo que me llama la atención es por qué a partir de la lucha que se dio en Argentina se empezaron a caer las fichas de dominó y no a partir de la de Uruguay. Es como un fenómeno que capaz que alguien que sepa más de sociología o lo que cuerno sea el que estudia esos fenómenos puede explicarlo. Porque Uruguay lo despenalizó el aborto en el 2012, me parece. Hace 6 años. Claro. Y no fue tampoco una cuestión de los partidos políticos. También hubo una lucha ahí de los movimientos feministas y de mujeres. Pero bueno, los dejamos con este pensamiento. Sí, bueno, igualmente en Argentina tiene una larga tradición en militancia feminista, en inicio... Desde siempre, desde los encuentros de mujeres y un montón de cosas. Perfecto. Estamos pensando en otras cosas que no les vamos a contar, pero... Digamos que no sé si está todo el programa terminado de resolver, así que estamos resolviendo en este mismo momento. Porque... Pero les hago una pregunta que es como esas dudas no existenciales de Egli, que la otra vez me quedó muy claro cuándo se escribe rayado con doble L y cuándo se escribe rayado con Y. Ahora quiero saber cuándo se escribe Maya con doble L y cuándo se escribe Maya con Y. Y algo que me perturba bastante a la hora de escribirlo es, ¿el traje de baño, bikini o malla va con Y o con doble L? Qué buena pregunta. ¿Puedo decir qué es lo que me parece a mí? Sí, por favor. Para mí, malla de traje de baño va con doble L. ¿Ves? Para mí va con Y. Y malla con Y se refiere a la civilización maya. ¿Solo esa? Sí, para mí sí. Y no, la malla de red, ponele malla de una red, viste que también la malla del arco del fútbol, ¿es con Y o con doble L? Bueno, lo dejamos así, como para que la gente... Porque yo el otro día escuché un programa de radio y le hacían la pregunta y no la respondían la misma gente que hacía la pregunta. Ah, bueno. No, pero yo igual coincido en responder, Pero bueno, igual este no es un programa de radio... De lengua. No es un programa de radio muy convencional, digamos. Como que de ninguna manera. Hacemos lo que queremos y así que ustedes también del otro lado hagan lo que quieran, llamen, participen, porque es para eso este programa. Estamos a muro abierto, también pueden... Sí, escribir cualquier hacer cosa lo que ahí. Quieran con nuestro muro. Bueno, pero siempre consensuado, Pablito. Siempre consensuados. Con respeto y preguntando. Bueno, yo creo que podemos irnos de este bloque. De este primer bloque con un tema de Elis Regina y Antonio Carlos Jobim que se llama Aguas de Marzo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, é o nó da madeira. Canga, candê, é uma tita pereira. É madeira de vento, da rimanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta. É um é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada. É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo. É uma ponte. É um sapo. É uma rã. É um resto de mato. Na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sábio, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, agro, hidro, ida, ol, oite, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, bá, pá, de batista, zá, zá, zá, a zá, na, nhenha, a, na, dede, pá, na, dede, pá. Comunicate con Radionauta 4516917. Volvemos al aire aquí en el Olga, aquí en Radio Nauta, aquí con Eli. Le vamos a cambiar las consignas porque nosotros somos así. Y aparte porque nos interesó más esta otra pregunta, que es más interesante. Y es, ¿por qué a los bebés los trae una cigüeña y no otro pajarraco? Si sabemos perfectamente que las cigüeñas no podrían cargar un bebé de 3 kilos. ¿Pero un pterodáctil o no? Otro pajarraco, los pterodáctilos no existen. Los pterodáctilos capaz que trajeron a la Mirta Legrand. Te hago una pregunta, ¿bebés son los o son les? Les. Les bebés. Bueno, ¿y cigüeña no puede? Cigüeña es cigüeña. Es la cigüeña, como la jirafa y el rinoceronte. Ahí estoy escribiendo en el muro, así que ahí pueden poner. Bueno, vamos a hablar un poco de lo de que veníamos hablando, la media sanción de la despenalización del aborto y legalización del mismo. No sé vos, Pablo, ¿qué nos querías contar respecto de eso? No, estuve en el Congreso, no me quedé, me fui a las 10 y media, 11, me fui medio temprano. No sé qué decir, me parece que hay como una alegría bastante general, por lo menos en todos los movimientos cercanos y bueno, mucho en las mujeres que lo están viviendo en la piel y mucha juventud. Yo lo que vi era mucha juventud, muchas pibas y eso fue genial. Claro, es lo que hablábamos en el programa pasado de que la ley esta que salga va a ser, digamos, es el derecho adquirido. Porque es así, lo escuché la otra vez la pasada y me pareció interesante. Las mujeres podemos decidir si continuar o no con un embarazo. El problema es que en este momento, que no es legal, digamos, decidir no continuar con un embarazo es entrar en la clandestinidad de derecho. Entonces, en realidad lo que se estaba votando era eso, que la mujer tenga derecho a decidir y que eso esté amparado por el Estado. Claro. Y que no se tenga que morir por tomar esa decisión. Después, otra cosa que por ahí me parece que me dio la sensación como, bueno, en algún momento, ¿no? Primero, la sororidad, ¿no? Que es por ahí un sustantivo o una cualidad, no sé cómo qué sería, que me parece que se sentía. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó de volver acá a La Plata, tomar un bondi, en el bondi había, en la parada estaban dos chicas y enseguida empezaron a hablar y digo, como hay algo de como de la confianza de que la otra persona está en la misma, está luchando por lo mismo, está... no te va a agredir, no te va, digo, como que eso me parece, o por lo menos como una cosa de compañerismo, por decirlo de alguna manera, pero no sé si con otra intensidad. Eso se notaba en todos lados, ¿no? Que por ahí a mí se me llega como de ese lugar. Y después pensar que este es un paso para el feminismo, ¿no? Es el paso del feminismo, digo, como que es mucho más amplio que, sí. que específicamente lo del aborto, y eso también como que te deja perplejo, ¿no? A mí me deja perplejo porque decís, mirá todo el movimiento que hay por un tema, pero digo, como que el cambio es mucho más profundo que solamente discutir el aborto. Es que abre las puertas a todas las demás discusiones, además. A mí me sorprendió, capaz, que es la palabra, eso que decís vos, cómo tomaron las jóvenes, las más jovencitas de secundario, el tema, cómo se lo apropiaron. Igual en los secundarios de este país, las mujeres de los secundarios de este país, hace rato que vienen haciendo cuestiones al sistema educativo, a la sociedad en general, como la cuestión de los uniformes, la cuestión, digamos, están notando solas que hay un sistema, digamos, al patriarcado reflejado en sus libertades de mujeres, y están accionando. Y para mí, haciendo como un análisis muy desde acá, desde el re llano en el que estoy yo, están inventando una nueva forma de hacer política fuera de los partidos. En general, vos has militado, yo he militado. Viste, tenemos como una experiencia de militancia, hemos militado en agrupaciones, hemos militado en... Yo en partidos no he militado, pero bueno, mis padres han militado en partidos. O sea, hay maneras de hacer política, incluso la política universitaria tiene sus cosas, viste, sus tejes y manejes, sus tensiones de poderes y qué sé yo. El feminismo y sobre todo las más jovencitas están creando para mí otra manera de hacer política. Desde otro lugar, y como decís vos, desde el compañerismo, pero no el compañerismo, capaz que se ofende a alguien peronista. Desde otro, desde la sororidad, que para mí es otra cosa, es muy diferente. Porque las opresiones que nos atraviesan a las mujeres, si bien, digamos, las opresiones, no sé, que atraviesan a la sociedad en general, ponele, el peronismo supuestamente está... milita por la justicia social y también esas opresiones atraviesan el cuerpo, qué sé yo, no sé, el hambre, la injusticia social, la falta de vivienda, no sé, de trabajo, qué sé yo. Hace un montón, en un programa muy viejo hablamos de esto, lo que une a las mujeres en contra del patriarcado es el hecho de que el patriarcado es un sistema completo ejercido por toda la sociedad. ¿Se entiende? No hay... si bien el capitalismo funciona de la misma manera, el capitalismo está sostenido por una forma de gobierno, además. ¿Se entiende lo que voy? Que bueno, lo que querés decir es... Bueno, sí, es que, como que está culturalmente impregnado en todos los sujetos. El machismo, así, el patriarcado. Sí. Claro, es como más difícil. O sea, no es que puede subir a alguien a un gobierno y decidir, bueno, voy a cambiar estas y estas otras reglas para que el patriarcado desaparezca. Si bien sí pueden haber políticas, pero... Claro. Tiene que ver con una cuestión mucho más cultural que de gestión gubernamental. Igual yo creo que interrumpí. No, decime. No, que yo igual creo que el capitalismo también es cultural, digamos. Cuando nosotros decimos estamos en contra del capitalismo, qué sé yo, bueno, lo seguís reproduciendo en cierta manera porque seguís estando dentro del sistema. No digo que, bueno, que haya que salir del sistema, pero uno va buscando nuevas formas de organizarse en donde esa nueva forma de organización te abren a otro tipo de vida y a otro tipo de experiencia. Me parece que... Sí, pero yo creo que las medidas que vos podés tener en contra del capitalismo, las cooperativas, no sé, siempre están como adentro, y me parece a mí que... Esos sistemas se cambian desde el gobierno, desde la gestión, como, qué sé yo, pasó en Venezuela, ponele. No sé si Venezuela es socialista, pero está en un cambio. Eso surgió desde una gestión de gobierno. Va, no sé, capaz que estoy diciendo boludeces. No, está bueno. Pero me parece que la nueva forma de hacer política de las mujeres también tiene que ver con una concepción que tenemos las mujeres. Y aparte, digamos, de ese compañerismo que nace del de no estar sola y que... De pronto te animás a hacer cualquier cosa y a exigir, además, porque estás en tu derecho. Que las chicas tomen las escuelas primarias no para perder un día de clases, sino para que se pueda hablar en la escuela de educación sexual y de exigirle al Estado que que baje la ESI, digamos que se aplique la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, no es una boludez, porque están reconociendo su derecho de estar informadas y su derecho de tener placer en una relación sexual, porque eso se trata la ESI además. Me conmueve y creo que para allá se va, o sea, nuevas formas de hacer política, juntando cosas. Lo que pasa es que para mí lo que ha pasado mucho con el feminismo y los movimientos de mujeres es que muy rápido muchas mujeres se han dado cuenta que no están solas ni les pasa a ellas solas lo que les pasa. Claro. Con esto del no nos callamos más, con esto del ni una menos. Y muy rápidamente por las redes sociales y esta tecnología que tenemos ahora, digamos, ha corrido como pólvora esto de sentirnos acompañadas por cualquier fulana, o sea, fulana en el sentido de una total desconocida, pero que nos contactamos por alguna cuestión de sororidad. Y está ahí, se hace contacto. Sí, y se hace desde el lugar más, no sé cómo decirte, como muy, muy intenso, muy personal y muy desde sufrir las mismas opresiones. El capitalismo te enseña mucho a competir. Entonces, cambiar la manera de pensar el capitalismo, o sea, de la competencia, el pobre contra el pobre también compite. Claro. Nosotras las mujeres, no todas, porque vas a encontrar un montón que no. Pero las mujeres que nos hemos dado cuenta que no estamos solas y que a todas nos pasa lo mismo, dejamos de competir entre nosotras, que era lo que, digamos, que es uno de los grandes triunfos y bases del patriarcado, que la mujer compita con ella misma, o sea, entre ellas, y se saquen la mierda por un tipo, además, por ser más linda. Sí. Y sí, hay algo como en el ser de la mujer dentro de la familia, que es esa competencia por el tipo, ¿no? Porque, bueno, se completa con la familia, qué sé yo, que esto que el otro, y aparece ahí, ¿no? Por ahí. Qué bueno que los movimientos feministas lo y se está desarmando. Derriban. Y por eso a las jóvenes como que les es más fácil desarmarlo, me parece. Sí. Porque lo han mamado menos. O sea, cuando no, las mujeres de mi generación hemos hecho un esfuerzo. Porque aparte es de todo, o sea, en la tele lo que vos ves es que critican mujeres. Y lo ves en tu familia todo el día, digo, como... Bueno, en mi familia criticamos a todo el mundo, pero... No, bueno, pero quiero decir que las familias funcionan así. ¿Y vos cómo lo viviste el miércoles pasado? Yo fui también, en el congreso me recontracagué de frío. Sí, hacía mucho frío. Me perdí. Llegaste al escenario, viste que nadie podía llegar al escenario. Al escenario de música, porque había dos. El escenario de música fue muy divertido porque entré como en una avalancha de gente y yo soy como muy pequeñita. Y había tres muchachos sosteniendo un puesto de comida que lo fueron a poner ahí y se llenó tanto de gente que lo tenían que agarrar para no irse con toda la gente, ¿se entiende? Sí, plantarse ahí. Y yo tuve que pasar rodando por arriba de los pibes, no arriba, arriba, pero como que la masa me empujaba y yo rodaba para poder pasar al otro lado, el escenario de la música. Y fue como muy divertido porque todos reíamos sin poder controlar nuestros movimientos. Me pareció increíble eso, si bien últimamente se está viendo eso en todas las concentraciones y en las movidas, la felicidad con la que una puede estar en la calle y... Bueno, eso es maravilloso. Eso es genial. Y la cultura en el medio también. Aparte nos pisábamos y todas decíamos, perdón, perdón. Y era imposible, ¿viste? Porque era un entrenamiento. En otros casos capaz que te miran feo, se arma una rosca. Yo tengo algo para discutir al respecto también, pero bueno, no sé si dejarlo para después o tirar la bomba. Que es, que me parece igual que quedó claro, ¿no? Que es, si bien, lo dijo creo que una de las diputadas, si bien se está dialogando acerca de la ley, lo que está pasando fuerte no estaba dentro del Congreso, sino estaba afuera, que es un cambio cultural en la cabeza, en el comportamiento de un montón de personas, una valoración con respecto al cuerpo de la mujer por parte de ellas mismas. Digo, como también, como si bien está re bueno porque esto es algo simbólico que está sucediendo, hay algo que se está pasando por otro plano que no tiene nada que ver con el político. Sí, con la gestión, con la ley. Gestión, sí. Que está sucediendo y que es la ola verde. La ola verde. Sí. Quiero decir otra cosa que me lo hizo ver un compañero de trabajo cuando hablábamos de esto y me pareció súper interesante. A ver qué te parece a vos. Esta ley se presentó hace mucho tiempo, se viene presentando en comisiones, proyectos de ley, que esto y que lo otro. Y se abre recién ahora el debate en diputados. ¿Qué pasa? ¿Cómo se abre el debate en diputados? Es un plenario de las cuatro comisiones por las que debería haber pasado o pasó este proyecto de ley. Y se hace toda esta cuestión de que cada diputado o diputada podía convocar gente para hablar en contra, a favor. No sé bien cómo fueron esas convocatorias ni quién elegía a los convocados, pero creo que sí tenía que ver con los diputados. La cosa que estuvieron 2 meses, o sea, un montón de encuentros hablando sobre este tema. Lo grueso, lo finito, el punto de vista biológico, el médico, el social, el filosófico, el religioso, todos se tocaron. Y creo que el hecho de que, digamos, haya salido a favor en diputados tiene que ver con esa profundidad del debate que se dio en el plenario de comisiones. Todas las personas que después votaron a favor o en contra, no importa, tuvieron un montón de información, claro, sobre el tema. Que si no se daba esa discusión, por ahí era, se pasaba por pasaba alto. Y hubieron 2 diputados que cambiaron incluso su posición en el medio del debate ya en el Congreso de Diputados. O sea, a pesar de haber estado 2 meses escuchando cosas, seguían ponerle con dudas lo que sea, y cambiaron su opinión en el medio del debate ese que duró como 23 horas. Mi pregunta es, y esto fue lo que me dijo mi compañero, que a mí me parece súper interesante, que también tiene que ver con esto de nuevas formas de hacer política. Si cada cosa que pasara, también sería como una burocracia enorme, pero ponele que haya un proyecto de ley de la reforma de esto de los trabajadores o de los jubilados, lo que sea, sí, y se debata con esa profundidad. De verdad, que se debata con esa profundidad. Sí, que vaya, sí, gente, sí, y explique, no sería, economistas, sociólogos, qué sé yo, todas personas afectados o no por eso, y que den toda esa información sobre, no sé si cada tema, ni ese nivel de información. Pero los temas candentes. Pero que se debatan de verdad. Que se convoque gente que sepa. Y no que todos los bloques voten, o sea, todas las personas de un bloque voten incluso sin entender lo que están votando porque no son economistas, que no tienen por qué serlo, ponele. Porque no todas las personas que están ahí tienen por qué tener la misma formación. Pero que exista esa bajada de información sobre cada cosa que se vote. Yo no sé si no sería más... transparente. Sí, sí, más representativo además. Sí. Y aparte, creo que igual yo creo que eso que pasó en diputados no fue algo que estos maravillosos diputados que tenemos que lo hicieron. Tiene que seguir viendo, o sea, para mí tiene que seguir, voy a reformar porque estoy hablando como el culo. Eso sigue teniendo que ver con la presión que hicieron todos los movimientos de mujeres para que eso se haga. Claro. O sea, no es que hubo alguien que dijo, tengo la mejor idea para debatir esto, sino que tiene que ver con que el hecho de que los movimientos de mujeres y sobre todo las personas que presentan estos proyectos están tan convencidas de qué es lo que tiene que ser, que abrieron el debate de esa manera para que se dé toda la información que se tenía que dar para que la gente vea que era necesario y que es necesaria esta ley. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, sí, si todo fuera tan transparente y tan debatido como esto, capaz que este mundo no sería tan viviríamos injusto. Viviríamos en democracia, capaz. No, bueno, pero con la ley de los jubilados estaría muy bueno que hicieran eso, la verdad. Es que sí, y que de última que voten lo que quieran votar, pero que quede sobre la mesa qué es lo que están votando. Sí, sí, y sí, que no lo sepan 3 o 4 referentes de 3 o 4 partidos y los economistas varios que capaz lo entienden. Y uno está acá escuchando radio y no sabiendo a quién creerle porque nunca estudió economía ni lo va a estudiar. Sí. Pero capaz que si existen ese tipo de debates, aunque sea uno, se acerca a esos temas. La realidad también es que para creo, ¿no?, que se le daría más valor al Estado. Porque la verdad que cuando un gobierno no te puede dar seguridad, no te puede explicar seguridad jurídica. Sí. No te baja los salarios. Te pasa todo eso, digamos, como que deja de tener sentido el gobierno, digamos. Así, claro, deja de representar. Que lo único que hace es reprimir, no representa. Claro, impone sus cosas y después te caga a golpes. Bueno. Y hablando de cagar a golpes, y es lo último que voy a decir sobre el tema que no es menos importante,

estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Biodanza, miércoles 10:30 horas. Danzas andinas, domingos a las 17. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Estamos aquí, hemos vuelto. Hemos vuelto para la entrevista de arrebato. Y bueno, estamos con nombre y colegio. La 45, Manuel Rocha. ¿Tu nombre es Manuel? ¿Mi nombre o de la escuela? El nombre tuyo y el colegio tuyo. Mi nombre es Evo y mi escuela es la 45. ¿Cuántos años tenés, Evo? 10. Evo es E, B corta O. Creo que es la persona más pequeña a la cual le hicimos una entrevista en este programa. Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno. Ay, qué lindo. Me encanta. Y no estás. ¿Hay alguien más? Sí, hay alguien más acá que trajo almohadillas. Para comer. ¿Cómo te llamas? Germinal. Bueno, y estás Germinal, ¿que cuántos años tenés? 5. Muy bien. Bueno, bien. Este programa se convirtió en otro. Bueno, cuéntenos, ¿qué hacen por acá? Yo vengo a acompañar a mi mamá para su trabajo. ¿Trabaja acá tu mamá? Sí, trabaja acá. ¿Dónde trabaja? Ahora está en una reunión, pero los lunes trabaja en el mercado. Ah. Darío y Maxi, sí. ¿Y vos venís acá siempre a acompañarla? Los lunes normalmente sí, y los martes algunas veces, sí. Estamos haciendo un enroque de sillas. Volvemos al aire en Radionauta. Bueno, y ¿a qué grado vas? Yo voy a quinto. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí, me gusta. Ah, bien. ¿Y haces algo fuera de la escuela? Por ejemplo, algún deporte o... Sí, deportes hago básquet. Ah, mira vos. ¿En dónde haces básquet? En 19 de febrero, Barrio Jardín. Ay, no sé dónde queda ninguno de esos lugares. En esta sillita quedé como de repente. ¿Y te gusta el básquet? Me encanta. ¿Y compiten? Sí, vamos a competir. Hoy, este año vamos a hacer tres torneos. Y bueno, uno más que yo no voy a estar, pero sí. Bueno, ¿te gusta venir a Olga? Me gusta, sí, me gusta. Yo quiero comentar que este pequeño que está acá estaba el otro día, cuando fue un día luego de lo del Senado, lo del diputado, digo, uh-huh. O sea, el jueves, uh-huh. A la noche, uh-huh. Y hubo un festejo acá en el Olga, un festejo de la campaña. Ah, mirá, no sabía. De La Plata. Y había alguien tirándole fuego, brasa al fuego. Porque había chorizos, creo, había choripanes. Sí, había chorizos, sí. Y ahí estaba Evo. ¿No? Sí, estaba ahí, sí. ¿Y qué te pareció ese festejo? Bien, lindo. Bailamos. Bailamos, sí, bailamos. Tengo una pregunta. ¿En tu escuela se habla de eso? ¿Los chicos, las chicas? Del tema así de la legalización del aborto. ¿Tocan esos temas? No hablan nadie. Pero no las maestras, ¿eh? Ustedes. Los compañeros. Sí. Bueno, en mi grado no, pero yo tengo... bueno, hay chicas de sexto que llevan el pañuelo verde. Y bueno, otra que salven dos vidas, pero bueno. Llevan, sí, el tema. ¿Vos estarías en quinto? Yo estoy en quinto. Ajá. Te falta un año para terminar la primaria. Un año. Y te hago una pregunta. ¿A vos te preguntan mucho qué te gustaría hacer cuando seas grande? Me lo preguntan, sí. ¿Es una pregunta que te gusta o es una pregunta que te incomoda? No, me gusta, me gusta. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? O sea, por ahí venía, sí. ¿Y qué te gustaría hacer? Me gustaría llegar a básquet, a la liga de la NBA. Ah, mirá qué bien. Me gustaría llegar. Y me gustaría llegar, después un segundo plan no tengo, pero me gustaría llegar a la NBA. ¿Y qué? Buenísimo. Es un buen plan igual. ¿Qué te parece? A mí bien, yo llegar. ¿Tenés hermanos o hermanas? Sí, tengo. Uno tiene 18 y otra tiene 22, 23. No la veo muy seguido, pero sé que tenía esa edad por ahí. Está bueno no saber la edad de los hermanos. Sí, yo... El otro día yo no me acordaba la edad de mis sobrinos, sí. Así que no pasa nada. Y contanos algo que quieras contarnos. Hay gente escuchándonos. ¿Cuáles son los intereses de la gente de tu edad? Porque nosotros pasamos hace mucho por ahí y no son los mismos intereses. ¿Intereses? Claro, ¿qué cosas les emocionan o les provocan? ¿A vos te gusta jugar al básquet? Sí, me emociona mucho. Cuando hay un partido en realidad. Cuando hay un partido en el mundial. Sí. Cuando los jugadores entran a la cancha, cuando empieza el partido. A mí el corazón me late, en cualquier momento se me va a salir porque soy otro jugador más, porque entro, es como que entro a la cancha, es muy apasionante. Claro, me gusta mucho. ¿De fútbol o de básquet también? De las dos cosas, sí, de las dos cosas. El momento de jugar, como ese momento previo. De salir al escenario. Y sería. También cuando yo entro a la cancha, cuando hay que jugar partidos, me da también ansiedad me da muchas. Demasiado. Pero linda. Es linda, son ansiedades lindas. No es una ansiedad así fea. No, es ansiedades lindas. Germinal, ¿vos nos querés contar algo? Te dejamos pensar un ratito, dale. Cuando quieras, levanta la mano y te pasamos el micrófono, dale. Ay, es más lindo. Bueno, Egli, ¿querías contar algo más? Pasamos a... Sí, no, nada que ver igual. Ya terminamos con la entrevista. Vamos a hacer la pregunta del millón a mí me parece Evo. Que hay que hacerle la pregunta. La pregunta, ¿verdad? La pregunta hay que a hacerle Evo. La pregunta ¿Ya está, Evo. ¿Está preocupado o no? Sí, ya Evo. Está ansioso, pero no sé si es la ansiedad linda, Bueno, te hacemos la pregunta y también va para Germinal la pregunta. No, Germinal. Bueno, Germinal si quiere contestarla, la contesta. Evo. ¿Estás enamorado? Sí, estoy enamorado. ¡Ah! Bueno, no sé. ¿Se puede decir no, al no, aire? No le molestes más. Bueno, no, listo, ya está. Si quiere que siga hablando, pero no le pregunte. ¿Querés seguir hablando? ¡Ah! ¿Vos, Germinal, querés contestarnos esa pregunta? Germinal, bueno, ¿estás enamorado? Está pensando. Es muy lindo. ¿Sabés que algo le está pasando? A mí me encanta que la juventud piense antes de hablar, porque es un buen síntoma. Muy bien, no está enamorado. Germinal no está enamorado. Último momento, Germinal no está enamorado. Y sigue comiendo almohadillas. ¿De qué son? ¿De chocolate o de frutilla? Chocolate, ¿no? De dos cosas mezcladas. Muy bien, estas almohadillas las pueden conseguir aquí. ¿Maní? ¿Maní? ¿Maní? ¿Y chocolate? Germinal, ¿vos vas al jardín? No, vas al jardín. Ni a la escuela. ¿Y a vos te gusta jugar deportes? Lo que hago es destreza. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué genial! ¿Y me dice? y la hice también después de comprar dos paquetes de cartas de Rumble y dos paquetes de cartas de Rumble de Pokémon. ¿Te salieron bien las cartas? ¿Las que vos querías? Sí. Bien. Muy bien. ¿Y dónde haces destreza? ¿Acá? Acá. ¿Y hace mucho que haces destreza? ¿Y te paras de cabeza y esas cosas? Y agarro la delante, vela. ¿Qué es la vela? Vela es como... Es así, acostarte y poner las patas para arriba. Ah. Y puedo llegar en patas o con medias, pero en zapatillas no puedo. Ajá, en zapatillas no. Genial. Me encanta esta entrevista. Sí. Bueno, Egli, ¿querías contar algo más antes de irnos del programa? Que ya nos tenemos que ir. No, quería hablar, sí, antes que se nos pase, sobre... Hoy fue la sentencia al juicio por el asesinato de Diana Zacayán y se nombró, porque la figura de travesticidio no existe en Argentina, así como tampoco existía la de feminicidio, pero se lo, digamos, en la sentencia salió que se condenó al tipo, no me acuerdo cómo se llama, por homicidio agravado por el odio de género y identidad de género y agravado por el vínculo. ¿Existe en otros países el travesticidio? Creo que en Estados Unidos hay algo que se llama crimen de odio, que encierra racial, género, qué sé yo. No sé bien, porque viste que la legislación de allá es muy distinta. Pero lo importante de que se haya nombrado eso es que con ese antecedente, digamos, judicial, se puede empezar a pedir la figura de travesticidio, que es muy importante porque hay muchísimos travesticidios. Así como se pidió en su momento y se ganó la figura de feminicidio o femicidio, que son dos cosas diferentes igual, pero hablaremos otro día de ello. ¿Femicidio y? Y feminicidio. Ah, y feminicidio. Sí, son dos cosas. No lo sabía la diferencia. Hay diferencia. La diferencia es, femicidio es, el asesinato de una mujer por ser mujer, pero el feminicidio es cuando el Estado, además, digamos, que ese asesinato se comete también por negligencia del Estado. Por ejemplo, si vos denunciás la desaparición de una mujer y denunciás que fue raptado o lo que sea, qué sé yo, y el Estado no hace nada ni para buscarla ni para nada, sabiendo, digamos, que se puede hacer y aparece muerta, eso es un feminicidio porque además hubo negligencia del Estado necesaria para que esa mujer, digamos, no fuera rescatada con vida. Perfecto. Así como muy rápido todo, ¿no? Pero bueno, eso es importantísimo. Eso también fue una de las cosas muy intensas que pasaron esta semana respecto de todas las movidas de los movimientos de mujeres y que están haciendo un proyecto de ley, no sé bien quién es, para separar a la iglesia del Estado y se está como moviendo fuerte eso también. Y el de la MoMA quedó en foja cero, también ha pasado ¿el de la qué? Eso. ¿De la MoMA? No sé. Bueno, con esto vamos... Despidiéndonos. Chicos, gracias por haber participado. No tengo muchas preguntas para hacerles a niños de su edad, pero los admiro mucho. Admiro mucho a la gente que tiene su edad. y les agradecemos mucho que hayan estado acá. Son el futuro, sí. Igual no sientan presión. A mí cuando yo era chica me decían, ¿sos el futuro? Decía, ay, por Dios, qué raro. No, en realidad... Me dejan toda esta porquería de mundo y yo la tengo que arreglar. Es una forma de sentirse mejor uno, como diciendo... Yo me sentía mejor. No, a los chicos. Yo me siento mejor, como decir, bueno, el futuro está en manos de gente como ellos. De gente como ellos, no como ellos, no como yo. No como yo. Sí, claro. Vos sos más futuro todavía. Sos un genio, Germinal, quiero decírtelo. ¿Vos sabés quién es Manu? Sí, Manu, tu amigo. ¿Manu? Manu, es amigo mío también. Manu. Sí, es amigo mío, sí. Le mandale un saludo en vivo. Mandale un saludo a Manu, si querés. ¿Y cómo me puede escuchar? ¿Y porque están escuchando la radio? ¿Y dónde están? En su casa, supongo, con la radio. Esto está saliendo por una radio ahora. Mandale saludos a todas las personas que vos quieras, a tu mamá también, a tu papá. ¿Qué puedo decir? Que los querés mucho, o que no los querés tanto. O si que no tenés ganas, no. Bueno, tenés ganas. ¿Vos querés mandarle saludos a alguien? Sí, a todos los que me conocen. A todos los que... Bien, joya. Avisen después en sus casas que esto se puede escuchar porque queda grabado.